La organización Otrans Argentina está recaudando donaciones de alimento, ropa y dinero para 30 de sus compañeras que se quedaron aisladas y sin recursos en el barrio José Luis Cabezas de Ensenada. Su presidenta, Claudia Vázquez Haro, explicó. Yo he tratado de comunicarme con los funcionarios, pero no hemos tenido todavía ninguna respuesta, y por eso nosotros estamos generando desde la organización de la sociedad civil esta campaña. Por dinero que se recibe y las ayudas, lo destinamos a las compañeras travestis y trans que enfrentan mayores niveles de vulnerabilidad, como por ejemplo las que están privadas de libertad o las que consiguieron la domiciliaria en el marco de esta cuarentena. Podés contactar a Otrans a través de sus redes sociales o del mail contactootrans@gmail.com. Para el informativo regional, reportó Radio Estación Sur.